amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de un excepcional artista japonés, Ryuichi Sakamoto. También repasaremos la correspondencia de la semana, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Con motivo de la presente exposición del artista japonés de fama internacional, Ryuichi Sakamoto, hoy les vamos a hablar sobre su trabajo y la exposición que Esther fue a visitar recientemente. Ryuichi Sakamoto nació en Tokio en 1952 y falleció en el 2023. Estudió composición musical en la Universidad de Arte de Tokio y después hizo una maestría en música electrónica y étnica. Su vida estuvo llena de maravillosas obras y muchos éxitos. Además de ser un magnífico compositor, fue uno de los tres miembros de la pionera banda de música electrónica Yellow Magic Orchestra y trabajó como actor en varias películas. Sus creaciones en solitario fusionando géneros musicales lo llevaron a componer la banda sonora de más de 30 películas, entre ellas grandes obras como Merry Christmas, Mr. Lawrence o El Último Emperador, en las que también participó como actor. Además, elaboró una ópera completa y una pieza musical para la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Ryuichi Sakamoto ha sido siempre un pionero creando obras vanguardistas para su época, fusionando lo clásico con las nuevas tecnologías para innovar y crear sin límites. Sus excepcionales trabajos nunca han pasado desapercibidos y su genialidad le ha hecho ganar muchos premios, entre ellos un BAFTA, un Grammy, una Palma de Oro y un Oscar. Desde el año 2000, Sakamoto se dedicó a crear instalaciones acústicas en tres dimensiones para crear arte con la música, en colaboración con diferentes artistas. Esther fue a visitar el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, donde se está llevando a cabo una exhibición con varias de estas instalaciones titulada Viendo el sonido, escuchando el tiempo. Eso es. La exhibición muestra 12 instalaciones, incluyendo sus primeros trabajos experimentales, algunos de los más famosos y otros que diseñó antes de fallecer. Esther, ¿podrías explicar a qué nos referimos cuando hablamos de instalaciones acústicas en tres dimensiones? Sí, en este caso concreto, Sakamoto quería que la gente no solo escuchara la música o el sonido, sino que lo percibiera físicamente de manera más profunda. Para eso, diseñó las instalaciones de modo que el sonido llegara desde varias direcciones e incluyó pantallas con vídeos e imágenes para causar un efecto mayor en los espectadores. Además, utilizó elementos como el agua para añadir un toque dramático que nos llegara profundamente al corazón. Pues parece muy hermoso. Y cuéntanos, ¿qué instalaciones te llamaron más la atención? Pues la primera sala consiste en tres pantallas bajo las que hay agua, así que las imágenes se reflejan en ella. Se titula Time Time y está creada en colaboración con el artista Shiro Takatani. En ella se narran los sentimientos e ideas de Sakamoto sobre el tiempo y la vida. Junto a una serie de imágenes se explica el cuento de un hombre cuya esposa en su lecho de muerte le pide que cave su tumba con la valva de una almeja que contenga una gran perla y coloque sobre la tierra pedazos de una estrella fugaz. Y entonces espere junto a ella 100 años porque ella volverá sin falta. Las imágenes son bellas y oníricas, inspiradas en la obra de teatro Time y en la novela 10 noches de sueños del famoso escritor japonés Natsume Soseki, entre otras. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y la segunda sala tiene una instalación muy interesante. Se titula Water State y también está creada junto a Shiro Takatani. Desde una especie de caja colocada en el techo, cae agua en forma de lluvia en un gran recipiente en una plataforma en el suelo. La manera en la que cae la lluvia sigue patrones reales de datos meteorológicos. El sonido de las gotas de lluvia es muy hermoso. Cuando caen las gotas, cambian otros sonidos y estos crean vibraciones en el agua del recipiente, creando hermosos patrones. Sí, no se pierdan las fotos del blog para ver estos patrones en la superficie del agua. La tercera exhibición tiene un gran valor sentimental, ya que contiene un piano rescatado debajo el agua en la prefectura de Miyagi después del tsunami que ocurrió el 11 de marzo del 2011. Se titula It's Your Time y se creó con Shiro Takatani. El piano tiene un mecanismo que pulsa automáticamente las teclas, creando música a partir de los datos sísmicos de varias partes del planeta. Sobre el piano hay una pantalla que muestra la nieve y bajo él hay una instalación con agua. La sala está muy oscura y se siente muy fría, pero ese piano nos hace sentir que hay esperanza, que la vida resurge tras la muerte y la catástrofe. Sakamoto dice que nosotros, los humanos, decimos que el piano se desafina, pero eso no es del todo exacto. Sus materiales están luchando por volver a su estado natural y ahora está afinado por la naturaleza. ¡Qué interesante su pensamiento! ¿Verdad? Sobre la sexta sala voy a explicar algo inesperado. Se titula A Sync Inversion y la creó junto a Shiro Takatani. La instalación consistía en una pantalla de 18 metros de largo con imágenes que se formaban y desaparecían convirtiéndose en largas líneas de píxeles. Las imágenes eran de paisajes, edificios, puertos, bibliotecas. La música de la instalación era muy hermosa porque mezclaba sonidos y melodías. La cosa es que cuando entré en la sala pensé en continuar allí hasta que la primera imagen que vi se repitiera, para así haber visto la obra completa. Pero tras casi una hora y media, las imágenes seguían sin repetirse. Otras instalaciones también tenían obras de 40 o 50 minutos, así que pensé que esta era aún más larga. Pero me preocupé porque ya llevaba más de 4 horas en el museo y todavía me faltaba ver la mitad de la exhibición. Así que le pregunté a una mujer del personal que estaba en esa sala cuánto duraba esa obra. La respuesta me dejó sin palabras. ¿Qué te dijo? Me dijo que nadie lo sabía, porque esa obra comenzó a proyectarse cuando abrió la exposición el 21 de diciembre y todavía seguía sin repetirse. No me digas, pero eso son, no sé, cientos y cientos de horas. Así es. Parece ser que Sakamoto quería crear una obra sin principio y sin fin. Y menos mal que le pregunté a la señora, porque si no, todavía estoy allí esperando a ver el final de la obra. Ay, no, pues podrían avisarlo. Eso mismo pensé yo. En fin, la siguiente sala me gustó muchísimo, ya que me pareció una manera muy original de mostrar las imágenes y vídeos. Se llama A Sync Volume y se creó junto a Zakubaran, una compañía neoyorquina de cine independiente. La sala estaba totalmente oscura. Y en las paredes había colocados teléfonos inteligentes y tabletas de diferentes tamaños, mostrando la casa, el estudio y el jardín de Sakamoto en Nueva York, con vídeos y sonidos musicales y ambientales. Te daba la sensación de estar viendo su casa a través de las ventanas. Además, algunas de las imágenes eran muy humanas, porque mostraban sus plantas, lápices, notas escritas a mano, una tetera, etc. Me hicieron sentir muy cerca del artista. Me imagino que sí. La siguiente sala fue mi instalación favorita. Se titula Life Fluid, Invisible, Inaudible, creada en colaboración con el artista Shiro Takatani. Consistía en 9 tanques transparentes suspendidos desde el techo que contenían vapor de agua creando niebla en la que se proyectaban imágenes. Muchas de esas imágenes pertenecen a la ópera Life de Sakamoto, con imágenes de crítica a la guerra, y también había otras de ciencia y tecnología. Cuando la niebla era más espesa, las imágenes se podían ver más claramente, y cuando era más fina, aparecían proyectadas en el suelo. Parece muy hermoso. Sí, de verdad que lo era. Y acompañadas del sonido, era muy interesante porque producían una sensación muy dramática. Y por último, ¿qué otra instalación destacarías? Pues otra que también usa niebla o que básicamente consistía en niebla. Se titula Life Well Tokyo Fog Sculpture Number 47662. y estaba creada en colaboración con los artistas Shirotaka Tani y Fujiko Nakaya, una artista famosa por su arte incorporando ciencia. Y cuéntanos, ¿cómo era? Pues estaba en la terraza del museo, al aire libre, y consistía en niebla. La terraza estaba llena de niebla creada artificialmente con agua. Había algunos focos iluminando y algunos sonidos que parecían ondas eléctricas y pitidos. Antes de salir a la terraza, se podía ver a través de los cristales y era muy interesante. A medida que la niebla se espesaba o se aclaraba, se podían ver las siluetas de las personas que había allí, de manera más o menos clara. Era tan hermoso, las imágenes eran misteriosas, pero al mismo tiempo muy bellas. ¿Y saliste a la terraza o solo la miraste desde afuera? Salí. Una vez allí, me vi tan inmersa en la niebla que no veía absolutamente nada. Te sentías como dentro de la nada, en un espacio gris, como si me hubiera trasladado a un lugar en el que solo yo existiera. Eso me hizo pensar si uno se sentirá así al morir. Entonces empecé a caminar muy despacito, con pasos muy pequeños, y empecé a descubrir las siluetas de otras personas. Eran tan bellas. Tomé varias fotos y anduve un ratito por allí. El sonido era muy extraño, como si pudieras escuchar la electricidad junto con pitidos. Te daba la sensación de estar en otro mundo o en otra dimensión. La verdad, me hubiera quedado allí mucho más rato, pero el agua, al condensarse, nos empapaba a todos. No. Salí con el pelo chorreando. Hasta había toallas de papel en la salida para que la gente se secara. Bueno, pues sí que era una experiencia muy inmersiva. Totalmente. Y aunque es una pena que Ryuichi Sakamoto ya no esté entre nosotros, nos ha dejado un legado repleto de inspiración con mucha música y muchas obras para poder seguir disfrutando de su increíble trabajo. Pues bien, queridos amigos, esperamos que les haya gustado esta aproximación al maravilloso artista Ryuichi Sakamoto y su exhibición en Tokio. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Merry Christmas, Mr. Lawrence, interpretado al piano por Ryuichi Sakamoto. ¡Que lo disfruten! Thank you. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un correo que nos envía Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México. Dice que le gustó mucho el programa que presentamos sobre Setsubun, esta celebración que se hace hoy en día en Japón y antiguamente marcaba el principio de la primavera. Dice que le llamó mucho la atención el mamemaki, que es la costumbre de arrojar frijoles de soja tostados. Ah, claro. Muchas gracias, Karen. Bueno, y también de Ciudad de México nos escribe Alberto Mejía Aguilera con unas preguntas. Dice que escuchó el programa sobre el Setsubun y nos dice si sabemos por qué se cambió la llegada de las estaciones en Japón y si actualmente el Setsubun es el principio de la primavera. Bueno, ya no es el principio de la primavera, pero sí correspondía a este momento en el calendario antiguo. Y cuando Japón cambió al calendario gregoriano, pues ya las estaciones son iguales que en el hemisferio norte, o sea, igual que en México. Espero que esto haya respondido tus dudas. También nos dice que espera que hayamos celebrado y disfrutado el Setsubun de este año. Pues sí que lo hicimos. Sí, sí, mucho, mucho. Muchas gracias. Seguimos con otro correo que nos envía Alfredo González desde Morelos, en México. Parece ser que estuvo viendo el programa My Gardening, que se transmite por NHK World Premium, y parece ser que le gustó mucho. Pues gracias por tu correo, Alfredo. Muchas gracias. Y ahora de Talagante, Chile, nos escribe Jorge Bustos Alarcón respondiendo la pregunta del mes. Así que, ¿qué te parece si la recordamos? ¡Excelente! ¿Qué vegetal representa la escultura que Yayoi Kusama usa como autorretrato? Encontrarán la respuesta en el blog. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hace unas semanas tratamos en este espacio el tema de las preparaciones culinarias de tipo wahoo o al estilo japonés, es decir, aquellos platos de origen extranjero que los japoneses han reelaborado utilizando ingredientes de su propia gastronomía. Y uno de los platos que más versiones wahoo tiene es la pizza. ¿Me creerían si les dijera que en Japón hay pizza que no lleva salsa de tomate? Y es que cuando hablamos de pizza a la japonesa, uno de los cambios más comunes que se le hace a la receta original es el de sustituir su tradicional salsa por otra a base de miso. El miso es una pasta de soja fermentada ampliamente utilizada en la gastronomía japonesa. Es una preparación muy flexible que se puede combinar con distintos aderezos y condimentos para lograr sabores más complejos. En la pizza se utiliza para darle el sabor base con ese toque japonés que caracteriza los platos wafu. Los toppings o agregados que puede llevar una buena wafu pizza van desde algas y pescados hasta tofu, setas u hongos japoneses y toda clase de verduras. Queridos amigos, ¿qué les parece la pizza a la japonesa? ¿Se animarían a probarla? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.